This is the remix. Es que de frente me dieron la espalda. Descuidado me hirieron hasta el alma. Es que vinimos a amarnos, a cuidar quien nos desarma. Y como siempre le echan la culpa al karma. El famoso no eres tú, soy yo. En esa quien no cayó. Qué hueputa de pecho. Que tanto daño le hicieron a ese. Tienen que sacarme el cora pa' sacarme amor del pecho. Hemos tenido suerte distinta. Y eso fue que hizo que no encontremos. Tú busca amor a primera vista. Y yo en busca de un problema menos. No sé si soy lo que necesitas, pero aclaro antes que lo intentemos. El dolor me hizo más egoísta. Si tienes amor, entonces préstame. Porque malgaste el mío en aquella vez. Aunque di todo igual, así se fue. No quiero que me fallen otra vez. Si te queda un poquito, préstame. Prometo usarlo bien en esta vez. Tengo al destino en contra y yo sé que no intentaré más después de usted. Baby, ya yo no soy de amar, pero si tengo que amarte, pues lo hago. Pero la última vez me salió caro y ahora estoy aquí con el corazón vacío. Es que por culpa del pasado en el amor ya no confío. Pero si tú me prestas un poco de amor, puede ser que así no vaya. Que así nos vaya mejor. No quiero dañarte, sé que buscas a alguien pa' quedarte. No tengo mucho pa' darte, pero si tienes amor, entonces préstame. Que malgaste el mío en aquella vez. Donde di todo y aún así se fue. No quiero que me fallen otra vez. Si te queda un poquito, préstame. Prometo usarlo bien en esta vez. Tengo al destino en contra y yo sé que no intentaré más después de usted. Desde aquel día mi conciencia tomó el mando. Se endureció un corazón que solía ser blando. Las leyes de mi interior ya están cambiando. Hice un update, las reglas son dando y dando. Y tengo eras en mi cara de esperar que alguien llegara. Alguien que como tú me amará. La inocencia me salió cara. Y tengo ojeras en mi cara. De intentar que funcionara. No sé qué el destino depara, no, no, no. Pero me mando a decirte que si tienes amor, entonces préstame. Que malgaste el mi buen aquel.